Están escuchando Los Matices de Débora. Buenas, buenas noches. Hola, mi querida Tefa. Hola, Jani. Hola a todos los oyentes. Qué bacán, un martes más congeladas, pero está ahí. Nos calentamos. Con los pies de chozota ahí, pero pobrecita. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado, doña Pú? Bueno, yo he pasado muy bien. He tenido un fin de semana muy agitado, como usted puede recordar también. Hemos estado ahí en varios eventos. Así, ay, gracias por invitarnos. Qué bonito que hemos pasado este fin de semana, así conociendo gente bien chévere, conociendo nueva música, así que bacán. Exacto, sí, nos invitaron al lanzamiento del video los chicos de la banda Non-Mind, y estuvo espectacular porque también estuvieron bandas invitadas, como por ejemplo los panas de Sonicracia, y también unos chicos que estaban tocando ahí una música media alaja. Y en sí, el video muy, muy bacán, estuvo súper chévere, así que los que no fueron se lo perdieron, así. Sí, acabamos de recibir en nuestras manos esas invitaciones que nos dejaron aquí empaquetaditas bien lindas. Disculpen, muchachos, por no haberlas llevado, pero mejor así queda de recuerdo para las Débora. Claro, más bien nos hubieran bajado ese día. De ley. Ay, también un saludito para la hermosa Carito, que hoy no nos pudo acompañar. Cariños. Qué bestia, cómo se le extraña. Sí, ¡ah! No tiene que estar aquí sufriendo y vamos a ver, perdiendo chivos, porque no sabemos cómo hacer las cosas sin usted. Sí, oiga, señora productora, amiga de Pravadín, volvé a hacer. Pero bueno, ya volverá. Exacto. Así que un saludo también para los chicos de Non-Mind, para Don Sven también, que nos invitó. Estuvo genial la tocada, estuvo espectacular, fue en la Casa Humboldt. Belleza. Y estuvo bacán, o sea, en sí, el performance, la interacción con la gente estuvo bacanísimo. Y ahí hicimos una pequeña entrevista que esperamos poderles ahí compartir también. Hay unas cuantas fotitos también, así que en esta semana ya les vamos a compartir todas esas cositas chéveres que tuvimos el fin de semana y que las gozamos nosotros, pero las compartimos con ustedes. Oh, yeah, la mejor parte de nosotros. Ahí. Yeah. Y bueno, vamos a empezar con un poquito de musiquita ahí, yeah. Un temita, pero vamos, solicitada sabrosón, ahí para de Doña Pú, ¿cuál es? Claro, me voy de Bailotanga ahorita mismo. Es un tema de la Sonora Dinamita y esto es Me Desenamoraré. ¡Sáquez! ¡Sí, Ecuador! El amor es un viento que igual viene que va, que igual viene que va. Para tener la alegría de enamorarme otra vez. Escuchando Los Matices de Débora. Esta es, y regresamos. Ahí estuvo el segmento, ¿cómo era que dijo usted? Mundo sabrosón. El mundo sabrosón. Ya vamos a crear porque está muy aquí. Qué bestia. Muy salsero, muy tropicalón el ambiente, ¿no? Sabroso. Sabrosón. Pero bacán, ahí vamos también a compartir un poquito más de música de los chicos de Non Might, sobre todo el video que les hicimos Behind the Scene. Exactamente, que lanzaron este día viernes, fue. Oh, yeah. Y aquí fuimos invitadas, así que ya más adelante les vamos a poner un poquito de esa cancioncita, de ese temita. Y les vamos a contar cómo nos trataron para que se paran de envidia. Sí, belleza, pero sí, ya les vamos a contar. Los todo bacanes. Yeah. Perfecto, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Íbamos a debatir con Don Daniels. Sí, y por cierto, íbamos a delatarle, dijo que antes Don Dani era vallenatero de la muerte. Aquí, y ahora el señor Daniel Castellanos, hasta que encontró la hermosa luz del metal. A ver, cuente cómo es que es eso. Buenas noches, Don Dani. Bienvenido. Para quien no le conoce, Don Dani es el que siempre nos acolita y está ahí apoyándonos desde los controles. Y el que también se jala, pero ya no la tenéis, se la vamos a cobrar así. Ah, también. Dice. ¿Qué más, Don Danny? Aquí todo bien, chicas. ¿Qué tal? ¿Les ha tratado el fin de semana? Perfecto, ya vamos lindo, a contar. Lindo, sí, ya les vamos a contar. Me alegro. Queríamos hablar un poquito ahí sobre lo que era este tema que, bueno, personalmente a mí me tiene un poquito fastidiada toda esa cuestión de la novelería y como uno ya, lastimosamente, creo yo, depende tanto de las redes sociales, y del internet y tanta cosa. Para todo, existe tanta novelería y a mí realmente me ha llegado a fastidiar bastante con todo este tema de temas que son de verdad serios, de verdad de ponerse a pensar, de tratar de hacer algo desde nuestra posición, como es esto de los ataques tanto a Francia como a Siria y todo lo que se está produciendo en las guerras. Ahora más también lo que ganó la selección. Entonces todo el mundo es novelerísimo. O pones la bandera de Francia o la de Ecuador en tu perfil, maldita sea. Si por uno de los dos eventos de moda lo pones así. De ley, así, no sé, es como que ya pones esa bandera de Francia y ya estás, puta, chuta, estás ahí haciendo tu parte. Y la verdad es que eso no ayuda en nada. Y ni siquiera a veces la gente ni siquiera se entera de cómo realmente sucedieron las cosas, de qué es lo que verdad está pasando, cómo fueron las situaciones y cómo es que surge todo este problema. Porque esto es consecuencia de una historia bastante grande que viene desde hace muchos años. Y por qué Siria, y, o sea, informémonos un poquito más, creo yo. Claro, mi Tefa, y además... Por ejemplo, cuando te pones algo en línea y toda la inmediatez de las cosas y todo se desvaloriza, ¿cachas? O sea, eso de las fotos que dices ya perdió tanto valor que ahora incluso Facebook te ofrecía la posibilidad de ¿quieres poner tu foto temporal con la bandera de Francia? ¿Vieron eso? Es lo caso, así. O sea, te crean una necesidad y se vuelve tan común que no te vuelves sensible en la vida real, sino dices, ¡ay, qué pena! Y pones la banderita, así. Pero queda ahí, así, no trasciende. Se queda ahí. Hace pocos meses hubo lo del niño, del bebé que apareció muerto en las costas de algún país de Brian. Creo que de Turquía fue, ajá. Sí, igual fue moda, fue claro. Una moda viral, que así se dice, ¿no? Claro. Poner la foto del chiquito ahí, estábamos ahí, qué pena, ¿no? Pobrecitos. Simón, y es como que ya todo mundo dice, ay sí, se supone que ya hizo su parte con compartir, con poner la banderita esta... Pero realmente es algo que mañana pasa otra cosa, a veces hasta ridícula o banal, y le ganó. Y nadie se acuerda de lo que está pasando realmente afuera, ¿cacha? Y es porque, no sé, o sea, yo considero que eso de las redes sociales sí son una ayuda, un apoyo bastante grande. Nosotros como programa también nos apoyamos bastante en esto de las redes sociales, pero es como que ya perdió su función, ¿no? Ya es una cosa que yo a veces hasta prefiero ponerme solo a ver los chistes, así los videos eso graciosos. Facebook está lleno de eso, como dijo Oliver, ¿se acuerdan el comediante inglés que peleó con el correo? Es un lugar que está lleno de basura. Eso es el Facebook, esas son las redes sociales. No puedes exigir los mejores contenidos de un lugar donde la gente pone todo lo que se le sale por todo lado, así, ¿no? A mí no me parece un lugar válido para ninguna cosa, porque, ¿cachas? Antes habían activistas sociales destacados, así como Martin Luther King, así mucha gente que luchaba por los demás. Y ahora el activista social real se volvió activista de las redes, así porque todo el mundo se siente bacán poniendo ahí unos posts de 10,000 palabras, así, con fotos y la solidaridad y todo, pero no pasa nada más. A mí me aburre a ver eso, que no va a ningún lado. Así. ¿Dónde vas? Cabe recalcar, no sé si ustedes les pasa en sus perfiles de Facebook, que se abren los videos automáticamente, ¿no? Ah, Simón, sí, también. Eso, a mí me parece chévere. A mí no, me estresa, porque yo no quería ver los videos. Yo no quería ver todos los videos. O sea, yo veía los que me llamaban la atención, los que me interesaban. Y ahora definitivamente es una forma tan, tan inteligente de engancharte y tenerte más tiempo ahí embobado en la frente de la pantalla, ¿no? Y sí, o sea, no quiero, como dice aquí mi pana Santiago, satanizar a las redes sociales. Pero realmente hay bastante gente que realmente solo, o sea, pierde su tiempo y hace perder el tiempo a los demás. O sea, a veces sí digo, tengo ganas y lo he hecho. Elimino un montón de gente ahí que no cacho y que me parece completamente absurda las cosas que ponen así. O les dejo de seguir porque ya me rebasa, sí. Pero creo que también todo tiene que ver con uno, ¿no? De cómo uno maneja esas cosas, cómo uno maneja esos, porque son medios, son instrumentos. Pero creo que si lo sabemos usar bien, podemos hacer. Yo al menos muchas de las cosas me llego a enterar porque la típica, ¿no? Pasa algo en otro país, en otro mundo, otro de su mundo. Y lo primero que sales de las redes sociales, Twitter, todo lo que es Facebook, todas esas cosas, Instagram. Y bueno, esa es la parte positiva, porque te enteras y por lo menos te ayuda a investigar más. Pero hay gente que se queda solo con la parte de Twitter, que puso una persona y ahí Twitter se murió. Twitter de Justin Bieber. Y no, pues, o sea, investiguemos un poquito más, así como que... Por favor. Ahora, en nuestro campo, que es la comunicación, pues obviamente el Facebook, las redes sociales es muy útil. Y hay que saberlas usar. Es el lado crítico de los noticias de verdad. Es porque tenemos nuestro corazoncito y nuestro cerebrín, ¿no? Funciona muy bien. Sí, nos gusta reírnos, pero también hay que darle un toquecín serio, ahí, una pizca de seriedad. Solo cuando no está la carita, ¿no? No se puede. Con la carita no se puede ser. No hay seriedad con esa mujer, pero esa mujer nos hace gozar. La sopa sin un poco de sal o ajo o algo que le falte. Claro, pues porque ella pone la mujer de la ajía, sí. Exacto. Dios mío. Como papas de la María sin ajía. Como muchas sin lengua. Como las papas, sí. Papas de la María. Esa. Bueno, ahí les dejamos con un temita más. Sobre todo este tema de non-mind que les queríamos compartir. Gócenla, disfrútenla y luego les vamos a contar cómo fue que nos trataron los chicos de non-mind. Y ese videín también les vamos a contar cómo estuvo, bien chévere. Así que, ¡vaya ahí! ¡Vaya ahí! ¡Qué bacán, qué bacán! Y el video tienen que verlo, chicas y chicos. Está, por cierto, nominado para Mejor Video de Mis Bandas Nacionales. Así que dense una vueltita por la página de Non Mind y denle click, voten. Y el video es muy bueno. Y bueno, para la gente que tiene banda, las personas que están interesadas, el pana que hizo el video, me parece que es chévere el Alejandro enfoque Falconi del pana. Se llama exacto, el enfoque del pana es tratar de colaborar a las bandas independientes y todo eso para poder que se puedan promocionar con un video de mejor calidad. Entonces el man es un cineasta joven y que le interesa full la música, así que entonces videoclip, dijo específicamente, son su pasión. Exacto, así que yo creería que sería buenazo que puedan contactarse con mi man. No recibimos nada por esto, pero ¿no? El pana me pareció súper, súper bacán. Esa pequeña presentación que hizo de su trabajo, yo me quedé loca. Sí. Así, videos que eran, que vos decías, de esto parece hecho en Argentina o en Perú, uh-huh, o en lugares donde hay así esa calidad, y wow, es alguien que hace aquí, me pareció excelente. Tienen que chequear, gente. Exactamente, así que la gente que tenga banditas por ahí, que quiera hacer un video, un video de buena calidad, y ahí le negocian el precio, le dicen que escucharon Los Matices de Débora para que les haga un descuentín. Ahí sí, no, los mando pateando ya. Esa es. Ay, por cierto, los chicos de Normandía se portaron re bacán. Así. Unos lindos saludos a Vini, al Juanfran, al Manolo y a Oscar. Y no me falta nadie más, ¿cierto? Al don señor Campaña que estuvo ahí, al Juan Caposo. A don Lucifer. Don Lucifer estuvo también por ahí. ¿Quién más así de conocidos nuestros? Nadie más así. No, nadie más. Kaina Music también, que estuvieron bacán, ahí en el lugar. Chévere de ley. Y la cuestión es que estuvo bien chévere, nos trataron bonito, sus bielitas, sus bocaditos, nos dieron de comer. Nos dieron con una cara de hambrientos, los pobres. Y borrachos. Qué especies pasaban las bielas, jamones, queso, decíbelas. Solo nos faltaba ahí un par de hombres que nos abaniquen. Uy, con unas uvas. Bueno, yeah. Así que bueno, ya dejémonos de tanta tontera. y vamos con un segmento genial que nos encanta y está buenísimo el día de hoy, que se llama Desgenerado. Oh yeah. Póngale play, don Danny. ¿Estás escuchando Los Matices de Débora? De la banda de New Metal Korn estadounidense. Este tema se llama Daddy. Y bueno, ahí les voy a leer un poquito de la historia de este tema. Es súper, súper interesante y súper denso también. Este tema pertenece al álbum debut del mismo nombre, y este es el tema 12, o la pista número 12. La canción se originó con la antigua banda de Jonathan Davis Sexas, en donde el concepto provino de este pana, donde lo que trata de mencionar es cómo se escribió y se actuó este tema durante estas dos bandas, tanto la antigua banda de Davis y Korn. Y básicamente fue producto de una experiencia bastante fuerte que tuvo Jonathan Davis, el cantante de la banda de Korn, que fue víctima de abuso sexual cuando era niño. Oh, entonces sí, básicamente la canción trata de este tema, es como que el enfoque de, es como que hablar el papá y todo lo que pasa con este evento bastante fuerte de abuso sexual hacia un niño. Sin embargo, él desmiente que el abuso fue causado por su padre, sino por un familiar. Solo que él tenía tanta rabia y fue tan fuerte la experiencia que una de las cosas que él rechaza de todo esto es que cuando él se lo contó a sus padres, ellos no le creyeron. Y eso fue algo que le marcó mucho más aún. Entonces, el no tener el respaldo de sus padres, además de la experiencia que en sí es bastante, bastante fuerte. Entonces, este tema, Dari, trata de eso y dice... Davis dice lo siguiente: cuando yo era niño, fui abusado sexualmente por alguien más, pero no fue mi padre, y les dije sobre esto y pensaron que estaba mintiendo y bromeando. Ellos nunca lo nunca lo tomaron en serio, no me creían. Y realmente a él no le gustaba hablar de esta canción, pero ahora para él es un poquito más fácil poder interpretarla. Y creo que de alguna manera también para él fue una forma de liberarse de esa experiencia tan intensa. Tanto en la letra como el tema en sí es bastante oscuro, bastante pesado. Así que ahí también les compartimos un ratito, un poquito en la página de nosotros para que la puedan escuchar mejor. Pero ese es el tema. Claro, él le da la voz al papá que nunca dijo nada. Él le da la voz lo que nunca tuvo. Exactamente. ¿Qué focas? Escúchale un poquitín más para que... Danny, no me quite la canción. Little child, looking so pretty, come out and play. I'll be your daddy. Innocent child, looking so sweet, rape mine, and your flesh I leave. You wait, I feel that it hurts, that's the child for you, that's a god for him, for your own child. Las confesiones de un niño. Pero bueno, creo que nos tenemos que alegrar un poquitín. Sí, por favor. Ya nos salen las lagrimillas. Así que, por favor, mi querido Dani, yo he traído un tema hoy que se llama Por Ti, Bitch, de la banda Tu Burla. Una banda que ya no existe, pero hay que dar a los recuerdos. Escúchenla. Soñado por ti, esta mañana tu cama te tendí. Soñado por ti, soñado por ti. Tus medias sucias la veía escurrir. Soñado por ti, soñado por ti. Limpié los polvos y luego los barrí. Soñado por ti, soñado por ti. Por esto y mucho más allá yo hago para ti. La verdad ya me aburrí. Dejé de tomar. Para estar contigo abandoné a todos mis amigos, no juego más en la liga barrial. ¿Acaso dejé por eso toda la diversión para que sea mi novia y un idiota perón que te arregle las cosas y me sorprendió bien? Eso no es el algo, es y la declaro después. Y ya me cansé de ser el niño, otra vez agarraré. Y me largaré Estás escuchando Los Matices de Débora. ¡Ah, oh, qué bacán! El tema de los panas. Buenazo. Sí, me estaban recuerdos ahí cuando les iba a ver a tocar en el Limbo, en la Plaza Foch, cuando la Plaza Foch no era lo que es hoy, no había nada. Era solo adoquines y hoy estaba en construcción y yo iba a verles allá a tocar. O en el Café Libro, o en la Radio Latina, eran una bestia, sí, señor Iliendar, al señor David Vázquez, también ahí, otra gente ahí chévere que trabajaba ahí, bacán, esos recuerdos. ¡Yeah! Ahí. Entonces, este fue nuestro segmento de Desgenerados. Oh, yeah. Donde lo importante aquí es poder compartir música que generalmente no está pues ahí rodando. Y si tienen un trasfondo, hay una historia bacana. Así que le hemos dejado esos temitas ahí. Sabrosón. Y ahorita, Don Denny va a poner un temita ya a gusto de él. Ya le vamos a dar gusto el día de hoy. ¡Qué sorpresa! Dice que es sorpresa. Así que vamos a ver qué nos pone. All day, but tomorrow they'll be held to pay. The people listen attentively. I mean about future calamity. I used to think the idea was obsolete until I heard the old man dampen his feet. Teeth are extruded and bones are ground and baked into cakes which are passed around. Para mi claro, sí, quiero irme de rumbas en el martes con lluvia, pero con este tema se prendió todo, qué hermoso, qué bacán. Queremos mandar ahí unos saluditos a la gente que nos está escuchando y nos están siguiendo también aquí en el Facebook. Maldito Facebook. No, hablando de las redes sociales. No, qué bestia, no, qué doble discurso. Antes. Pero nosotros nos usamos bien. Ahí está. Bien que les gusta interactuar con nosotros. O sea, nosotros también, nos encanta. Exactamente, les mandamos un saludito ahí a Don Panchito, Panchare, que nos está escuchando ahí. Mándale un abracito y dele un un besito y una nalgadita a Doña Caro de nuestra parte. Sí, por favor, mua, mua, mua. También al Willy, un saludito, amigo, gracias por escuchar. También a mi madrecita, Amalita. Amalita, un abracito. Nuestra fan número uno, así. Yay. Ella es nuestra groupie, así. La groupie oficial de los matices, así que nunca se pierde. A la Cami también. Señorita Cami Arias, gracias por estar ahí pendiente de nosotras. Un abrazote. Exacto, a don Fabián Vázquez. ¡Señor Buki! ¡Qué gusto que nos escucha! Y siempre anda usted viaje, así. Cuéntenos dónde está ahorita si no está en Ecuador. Así que déjenos saber de usted ahí. Un abrazo, don Buki. Ajá, al Santi, que ahí es una joda con este man ahí. Pero igual, Santi, te mando un saludo. Saludos, señor Santiago Mosquera Oleas. Ajá. Es que sí me memorizo los nombres del Facebook, así me acuerdo de la gente, así, perdón. Y al Obo, y a toda la gente. ¡Señor Obo! Mira. Un abrazo, gracias por compartir. Nosotros también siempre estamos ahí pendientes de todo lo que ustedes hacen, siempre sus trabajos fotográficos y todo, qué bacán, así. Y gracias por sintonizarnos y compartir nuestros links también para que nos escuchen. Exactamente. ¡Bye! Chévere, chévere poder compartir y saludar a toda la gente, todos los panas que nos están ahí siguiendo. Hermosas. Que nos acompañen todos los martes, porque a la final esto no sería nada sin vosotros. Vos seis. Sin vosotros, meninos. Meninas. Entonces, yo quería usted iba a decir sobre la tocada de ahí. Ahí aprovechando ya que empezamos a los últimos 15 minutos, ahí quiero promocionarles ahí una tocadín que tendremos con De Curanderos. Vamos a estar en la estación el 25 de noviembre a las 8 de la noche. Así que, por favor, gente, acompáñenos ahí, abriendo las fiestas de Quito, empezando con la destrucción y todo. Pero en buena onda, ¿no? No, destrucción violenta y gente ya, pero mamadaza, pero hasta lamer el piso, así. Sino más bien destrucción bacán, de pasar feliz, de la euforia con los panas, de salir, de reírse, de comer, o sea, de pasar bacán, así, esa es mi destrucción, así, ese fin de semana quiero, así. Compartir. Entonces, así, abriendo las fiestas de Quito, vamos a estar los curanderos, así que, por favor, empiecen ahí con nosotros de estas fiestas, los esperamos en la estación. Exactamente. Y bueno, vamos a ir con el segmento que más nos gusta. Yay. Nuestro mundo enfermo y triste. ¡Hágale sonar, Dani! Por favor. Bueno, gente, estamos de regreso ahí. Qué bacán, así, el camino. Y bueno, ahí el señor Obo nos dice que nos manda un abrazo. Nosotros también le mandamos un abrazo, sí, a usted, así, gracias por nuevamente enfatizamos ahí su escucha. Así que vamos con nuestro segmento, gente, nuestro mundo enfermo y triste, lo más bizarro del mundo. Y dice, yo tengo una noticia sobre un alcalde de una ciudad japonesa de 78 años que toqueteó a dos mujeres en público ahí. Sí. Y el viejín hacer los toques ahí. Exacto, vea esa actitud. Focazo, se manda. Ahí va, y dice, todavía pues. El anciano alcalde fue arrestado por acusaciones de asaltos sexuales después de que dos mujeres lo habían denunciado por haber estado en eventos públicos, dijo la policía de Japón. La policía de Ibaraki dijo que lo arrestaron a Maromu Okubo, se llamaba, de 78 años, alcalde de Yachiyo, una ciudad de Japón, después de haber sido acusado de abusar sexualmente de dos mujeres en dos incidentes separados. De acuerdo a la investigación de la policía, Okubo estaba sentado junto a una mujer de 50 años durante una actuación en un hotel y le toqueteó en contra de su voluntad. Okubo dijo que no eran ciertas estas acusaciones. En otro incidente, Okubo también fue acusado de haber tocado el pecho de la cantante Yuriko Sanjo durante un evento al que atendieron aproximadamente 200 personas. El evento fue transmitido por televisión. De acuerdo a los testigos en la escena, Okubo fue llamado al backstage después de que la presentación acabó. Después de él, atrevidamente había levantado la camiseta de la cantante y puso dinero en su brasier. Ah, no, pues. O sea que porque una es cantante, vienen unos viejos así a pilas, doña Pú. A mí me han hecho un full notas así horrible. También le pusieron billetes o monedas. No, bueno, hubiera sido. Me tocó la otra parte, la parte triste como la otra, los toques. ¿En serio? Perdón la chucheada, pero es bien denso. es bien densa, que... sí, es poco así. Bueno, sí, las mujeres nos toca lidiar ahí con un montón de gente babosa, sí, pero... Baboso. Usted que está en la escena de... No, es horrible. La music, sí. Mucho más, imagino. Sí, es bien turro, sí. Pero este... Está el Caldecín, ¿no? Está medio desubicado. Sí, sin 78 años ya, y todavía ahí anda calenturiento. Yo creo que alguna medicina le está subiendo el líbido y ahí hay que controlar, sí, por pegando. Favor, controlar. Los japoneses también comen cosas bien raras, afrodisíacas, no sé. Exacto, se mandan los insectos. Está de inyectar el man. Todo, así no sé, qué denso. Sí. Pero Tatay, bueno, así está nuestra sociedad de Podrix. Exacto. ¿Qué dice usted, mi reina? Yo les traje una noticia así, media interesante, porque... Yo no sé qué pensar con esto, porque resulta que un joven le cobra a la chica con la que salió lo que gastaron en la primera cita. Así que ya la gente ya no se aguanta, no sales conmigo, devuélveme lo que me invertí, así. Verá, le voy a contar cómo es que es la historia. Lauren Crush, una joven inglesa de 28 años, disfrutó de una velada con un chico al que conoció a través de la aplicación Tinder. El chico la invitó a tomar un café y poco después de ese encuentro el hombre le envió un mensaje para invitarla a cenar en su casa. A partir de ese momento las cosas se complicaron. Según cuenta la joven, el chico insistió, pero debido a la negatividad de ella a quedar en una segunda cita con él, reaccionó de una forma que no se lo esperaba, pidiéndole que le pagara el dinero del café que le había invitado. Lauren no daba crédito. El hombre incluso le facilitó el número de su cuenta para que le realizara el ingreso, el depósito de los libras con 50. ¡No! ¡Qué miserable, man! No puedo creer. Ajá. La respuesta de la joven fue rápida. Es una pena que consideres una cita o una pérdida de tiempo cuando no termina como esperabas. ¿Qué te parece si dono las 3.5 libras del café a una entidad benéfica y devolverte algo de coro? Puedo incluso pagarte el ticket del autobús y donar 5 libras más. El hombre seguía con lo dicho y le respondió: me gustaría decidir por mí mismo qué hacer con mi dinero. Por favor, deposítamelo en mi cuenta, insistió. No, qué de eso, ve. Pseudo caballero. Como dicen las viejitas, ¡qué puerco este! ¡Qué bestia miserable! Sí, muerto de hambre, así. Sí. O sea, la man no quiso acceder a lo que el man pretendía, entonces devuélveme la plata. No, qué denso, sí. Como que esos detalles, creo que conocer a alguien, todo no tiene precio, sí. Por favor. No pasaste bacán y todo no sea tan... Claro, sucio, ya, sí. Si es que no se da el siguiente paso, pues puede ser una genial amistad, así. Yo no entiendo por qué tiene que ser tan extremista la situación, ¿eh? Qué focazo, sí. Y ya, por lo menos, ya son 3.50, por favor, o sea... Además, coñería eso ya, pero ya, extrema. ¡Muestra de hambre! ¡Miserable! Bueno, ahí dice, me toca a mí mi temín, ¿no es cierto? Lo escuché por ahí ahorita. ¿Qué hacemos, mi tefa? ¿Nos vamos con un temido después? Un temita más antes de irnos, ya. ¡Me toca! ¿Ah? Por eso, el temita ahí, don Jenny. Usted ya puso sus dos temas, del nada. Del Squirrel, ni sé qué. Hable serio, sí. El otro día puse ahí en mi muro un tema, así que, pucha, a muchos panas míos les gusta, ahí al Juanpa Rosales, al de Curare, ahí full gente que me mandó un mensajín diciéndome que estaba bacán el tema y tienen toda la razón, así. Quiero que suene así. Hoy es un tema de Lucha Reyes, que se llama Mi Propiedad Privada, así que... Por favor, don Gianni, haga sonar ese tema, que si pudiera ahorita pegarme unas caipiriñas así de Leo, que la segunda ya me embrutecía y quedaba botada. Y así. De ese tema le hacen bastantes covers, así que... Sí, es hermoso, vale, pero el primero, el creo que la primera versión la hizo ella porque fue de un autor mexicano que, qué vergüenza, no recuerdo el nombre, así. Pero bueno, es un autor mexicano que hizo ese balcín. Ahí. Se popularizó en Perú con Lucha Reyes. Por favor. La negra de oro, vaya ahí. Aún con la mirada, sepan que tú eres mi propiedad privada, no se atreva nadie a mirarte con ansia y que conserven todas respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada, que verte solo mío, mi propiedad privada. Marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada. Sepan que tú eres mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansia y que conserven todas respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada, que verte solo mío, mi propiedad privada. ¡Sí! ¡Qué bestia, Lucha Reyes! Qué voz más bella, sí. Y es para que vean que no es que estamos solo ahí monopolizando la música, sino que ponemos de todo para todos los gustos. Y porque sobre todo hay que apreciar la música. Claro que sí, y es el todas las variedades. Bello, claro, bello. La música es bella en todas sus expresiones. La que está bien hecha, ¿no? Yeah. Así que por eso compartimos también con ellos, con ustedes todos estos temitas también que valen la pena apreciar. Rocoleros. Ahí. Yeah. Chichaquis y moneda ahí. Vaya ahí. Bueno, ha sido un gustazo poder compartir este martes acabó. Que voló. Tu. Voló como todos los martes. Nos queda cortísimo el tiempo a nosotros siempre. Pero es bacán poder compartir con ustedes. Y gracias, chicos. No se olviden que nos pueden escuchar en www.casadelacultura.gob.es todos los martes de 9 a 10 de la noche. También nos encuentran en nuestra página de Facebook, Los Matices de Débora, con B grande y H al final. Y también nos pueden escribir ahí si quieren algún rato visitarnos con su banda, con sus proyectos. Que compartamos material ahí de ustedes, que son difundamos. Son bienvenidos todos, ajá. La idea es podernos apoyar, darnos la mano así. Y tristemente no en todos los espacios radiales se permite que la gente pueda mostrar su trabajo. Entonces aquí estamos ahí para colitar, para conocer gente, para hacer panas sobre todo y escuchar buena música. Eso ha sido este año con las Débora, así que se viene mucho más, así bacán gente, les esperamos a todos. Simón, así que gracias a Dopamina porque compartieron ahí nuestro programí. Yeah, gracias panas. Un saludito para acá. Toda la people. Y tristemente se ha acabado nuestro programí. Saludos, carito. Miss you. Sí, así bueno, que, carito. Don Danny, por favor, acolítenos con ese último temito, ya que estamos también un poquito felices por el triunfo de la selección. O sea, no somos tan futboleras, ¿no? Pero es bueno ser parte de la... Alegra, sí. Exacto, y hay que sentirnos bien por ser de donde somos, de ecuatorianos, carajo. Y por eso mismo ponemos ahí un temita ya clásico que creo que todos apoyábamos en la adolescencia. De ecuatoriano, carajo, de chulpi tostado. Así que, nos vamos con buena música. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Y Don Dame. Nos acompaña un besiño. Besos, colorá. Besos para todos. Besos, carito. Besos, carucha. Chao.